mediática. En la casa. Son las 5:27 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12, 13 de abril y salió también el 14 de abril del 2013 a restituir a la Revolución Bolivariana el poder. Sale gracias también al que tal, al Magalacachimba, al Supremo, al que pim pum pao, al que, el, como tú lo quieras decir, pero es el tipo, es el otro beta, Hugo Rafael Chávez Frías, que le abrió y le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más, bellísimas y hermosísima. Hoy no va a suceder lo de siempre. Ay, sí, soy feliz. Y dos mami Chinox e Inair Mansur. Por lo menos hubo un wii wii. Un piropo ahí. ¿Por qué será que no? ¿Por qué? ¿Por qué Iroha? ¿Por qué no? Porque hoy no pasó lo mismo. Hoy los perros están amarrados. Está bien, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todas y todos nos sumamos a ella. Desde el ministro ahora, el ministro, nuestro ministro nuevo. Barbarito. El Barbarito. Qué bárbaro eres, Barbarito. Qué bárbaro. Tenemos un buen ministro. Barbarito, Fidel Barbarito. Bienvenido, camarada. No le hemos dado en contraataque, no le hemos dado la bienvenida. Le dimos la bienvenida, claro que sí. Ah, no, yo soy el que no le he dado la bienvenida. Si era que yo no estaba aquí ayer. Lo que lo estamos esperando es esa asamblea de trabajadores, porque bueno, aquí la organización no se detiene porque no hemos cambiado de gobierno. Hemos cambiado nada más de gabinete. Así que seguimos y bueno, en esa asamblea de trabajadores donde se está sumando Fidel Barbarito. Y bueno, está Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo, y hasta Gustavo Villapol. El Junior. Y bueno, y si quieren saber qué coordinan ellos, métete en la página web www.albaciudad96.org y no estés adivinando. Porque tampoco ¿quién es el controles el día de hoy, Irosba? ¿Quién? Rigoberto, el operador. El operador metralleta, Rigoberto Sosa. Rigoberto nos está acompañando hoy aquí en esta locura de contraataque. La guerrilla mediática activados desde ya por la mensajería de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710. Ayer no pudimos leer sus mensajes, pero porque el teléfono lo tenía yo y no vine. Así es, pero hoy los vamos a leer. Todos los mensajitos hermosos que nos mandaron a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Y bueno, también les recordamos que se pueden comunicar por las redes sociales como el Twitter, @contraataque963, nos puedes enviar tu tweet o nos puedes enviar tu mensaje y también puedes solicitar tu música favorita, porque hoy es martes de reggae y Rigoberto está ahí activo, bueno, nada más esperando que la gente solicite su canción, su reggae o su ska favorito. Lo envía a la mensajería de texto, al Twitter, y bueno, aquí se lo colocamos con toda complacencia. Bueno, también recordamos, vamos a darle un fuerte aplauso para las emisoras hermanas quienes nos retransmiten allá en Táchira, RPM, Revoluciones 88.5 FM. Por allá en el estado Lara, Imparte de Portuguesa, Radio Emisión 94.5. Naguara. Y en el hermoso pueblo bello de Carora, Radio Venceremos, un beso y un abrazo gigante a todos esos camaradas. Naguara, chamo, vacía, tremenda radio. Haciendo la revolución igualmente. Como nosotros. Vamos a leer los mensajitos de ayer, vale, para arrancar. Sí, vale, vamos a darle participación. A leer los mensajitos de ayer. Aquí nos dicen: más lindas las voces, más sexys de la radio. Agárrate, Irosba. Gustado. Las voces más sexys de la radio. Las voces más sexys de la radio. Aquí nos dicen también. Y Gustavo. Aquí esto nos lo escribe un amigo por ahí y nos dice: saludos, contraataqueñas. Estos son mensajitos de ayer. En residencias La Vileña. Irosbo y Gustavo, porque el mensaje anterior no era para Irosbo y Gustavo, no era para Irosbo y para Inaí. Saludos, contraataqueñas. En residencias La Vileña, parroquia Altagracia, el gobierno bolivariano entrega el segundo ascensor, aunque disociados cacerolén. ¡Viva Chávez! Nos quería para que este camarada que nos escribió este mensajito y además le mandó un saludo a los escuálidos del piso 7 y 11 que van a subir por el nuevo ascensor que le entregó. ¡Agárrate, la revolución bolivariana. Me imagino que irán por el ascensor tocando cacerolas. Ajá. Irán los escuálidos del 7 y 11 de esta residencia. Se ven por todas partes. Y hoy, deben estar un poco más alborotados. A lo mejor. Porque es el día del libro. Claro, no, hay que cacerolear los libros. No, vale, pero ¿qué te pasa? Yo creo que están es deprimidos. No, pero sí, no, hay que cacerolear los libros, eso es demasiado subversivo. Okay. Ah, ok. Abajo, contra los libros. Abajo la lectura, no sí. Queremos contra más los libros. Queremos futuro, pero mira, es que, eso. Reggaetón de Franco el Gorila, va a mandar a poner hoy el majunche. Es que reggaetón de Franco el Gorila contra los libros. Es que hasta los libros electorales mandaron a quemar en una de sus primarias. Sí, entonces, vamos a arrancar de una con buenas noticias. Sí, vale, mira, no tenemos mucho tiempo. Vaya, pues echen para afuera. Echen para afuera. Aquí hay más mensajes, pero echen para afuera. Mira, Venez nos informa que Maduro, con gobierno de calle, dice que vamos a una rectificación y al fondo de la revolución. Revolución en la revolución. Excelente, radicalización. Y Venez, por supuesto, en este día, Maduro también dice lo siguiente por su Twitter, a través de su cuenta Twitter, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y chavista Nicolás Maduro felicitó a todos los lectores y lectoras venezolanos al conmemorarse hoy el Día Libre. No toques cacerola, léete un libro. Patria lectora, patria culta, patria libre, felicidades en el Día del Libro a todas. Bueno, esta tarde tendremos un evento muy hermoso con anuncios. Así que bueno, ahí estábamos. El tiempo que pierden tocando la cacerola, pueden invertirlo también. Dañando la olla de las caraotas. En una mano agarran el libro y en la otra pasan la página. Mire, y para todos aquellos créanme, que no sabían, es tan complicado. No es. Para todos incluso hasta uno se puede enterar de la historia, es increíble. Cosas impresionantes. El que no le gusta la historia. Pero para todos aquellos válido. Que no. Que crean que, bueno, que el mundo se está acabando. Hoy, bueno, Caracas celebró y sigue celebrando el Día del Libro porque la alcaldía de Caracas, a través de la Fundarte, organizó una serie de actividades literarias. Hoy 23, desde las 10 de la mañana. Porque hoy, bueno, esto es 23 de enero, 23 de abril, mejor dicho, fecha escogida por la UNESCO para rendir homenaje mundial al libro y sus autores. Hoy que suene el reggaetón Lollipop a las 8 en protesta por el libro. Mira, la Feria del Libro, bueno, este Día Internacional se celebró en la Plaza Venezolana, Casa de la Cultura de la Media, en la Parroquia San Agustín, en Sala Manuelita Sáenz, en la Plaza Bolívar, en la Sala Rosario Acuña, en el Teatro Simón Rodríguez. Saludo para la Parroquia San Agustín. Fueron esos los lugares donde hasta ahorita, hasta las 5 de la tarde, se están dando varias actividades en función del Día del Libro. Así que llégate, deja el rencor, vale. También nos tiene por aquí ABN, que 20.680 niños y niñas de 48 escuelas de Caracas. Esto es terror. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Ay, ¿adivinen qué? Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Adivinen qué? ¡Recibieron instrumentos musicales! ¡Qué comunismo! ¡Todo es culpa por cuatro y maraca! Ahora les dan más duro. ¡Epa! Acabamos de construir un efecto. ¡Eso! Ahora les dan más duro. ¡Amén! ¿Pero de qué se trata eso de los niños y el cuadro? Bueno, resulta que el día de hoy el gobierno de Distrito Capital entregó 5.062 instrumentos musicales a 48 de las 93 escuelas distritales. Con las cuales 20.680 niños y niñas podrán aprender su ejecución. ¡Ahora podrán hacer música de terror! ¡No! O sea, tocando ese tambor así. Ese. Tanto sabes, tan de lo bajo. Cuando cuatro y esas cosas. Esas cosas feas. Madera sucia. El acto de entrega tuvo lugar en el reciente recuperado. No lo puedo creer, un teatro recuperado. ¡Aquiles Nazoa! Ubicado en la parroquia San Juan de Caracas. Me da alergia. La banda escolar de la Escuela Técnica de la Defensa Civil, Jorge Murat Sayet, fue la encargada de la apertura de esta actividad. Más de un centenar de niños y niñas acompañados por los docentes. ¡Un centenar! ¡No! Corearon el tema y alzaron sus pequeños puños. Seguidamente de la banda marcial que interpretó el himno nacional. Ya no sigas porque lloraré. Es con el comandante Hugo Chávez. Le dije que no siga. Que se despierta la musicalidad en el país. Hay miles de niños y niñas transitando por esta hermosa arte que es la música. Antes era para una élite. Ahora, gracias a la revolución bolivariana, parece nuestro insólito inmerso, la música es transversal en todas y todos tenemos acceso a ella. Nuestro insólito universo. ¡La lucha sigue! Esa canción que no te arriba, esto parecía ¿verdad? Nuestro insólito universo. Que la música era iba así, iba a ser elitesca toda la vida. ¡No! Agarren a ese loco, por favor. Se le quedó la cacerola. Bueno, no, sí, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte y ya volvemos. Esta locura apenas arranca. Se emocionaron, pues. Después de la música. ¿A dónde, nos pueden escribir? Recuerden que pueden mandar la mensajería de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Ya volvemos con más de la guerrilla mediática aquí en la casa. Llévatelo, Rigoberto. Reggae y ska. Perdición. no hay sitio para ti. Welcome to Africa, agonic Africa. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5:46. 5:43. Ahora sí es verdad. 43. Te fuiste. Pero no, es la computadora. Te fuiste. Bueno, adelantado no. Como lo eficiente que somos. Nos adelantamos a los tiempos. Adelantada a los tiempos como la revolución. Bueno, recordamos que se pueden comunicar a esta locura de programa a través del 04. Muy serio, por favor. 16. Puro mensaje serio. No se comunique, por favor. 5-3-4-8-7-10. 04-16-5-3-4-8-7-10 a través del Twitter. Arroba contraataque 963. Bueno, con cordito. Eco. Hay mensajitos, la gente está activa, eco. Vale, desde su camionetica, desde el carro, desde su trabajo, si está saliendo desde su casa, desde donde se encuentra en la calle haciendo guerrilla mediática, bueno. Y si te gustó eso que estaba sonando, África Agónica de Escape, bueno. Maravillosa liberan, canción. Y solicítanos más música de reggae y ska hoy. Es que nos dicen, estos son mensajitos también de ayer y de hoy. Han llegado mensajes que no vamos a dejar a nadie por fuera. Aquí nos dicen, hola, buenas tardes, para que me le dé un saludo a mi sobrinita, que se llama María Angelis Joeli, y está de cumpleaños, para que me complazca con cualquier música, por favor. ¡Feliz cumpleaños, María Angelis! María Angelis, al día siguiente te decimos feliz cumpleaños. Ah, eso ahora no sé. Sí, vale. ¡Feliz no cumpleaños! ¡Feliz no cumpleaños! ¿Qué nos dice? Hola, amigas. Hola, hola. Soy Ariana. Qué programa tan fino, pero lo mejor es chavista. La Florida despejada de Caracas. Ahí mismo. Para el mundo. Nos escriben por aquí, también nos escriben. Saludos, hola, Ariana. Gracias, gracias. Mis favoritos amigos invisibles y sensibles. Soy Juan. Dios me los bendiga. ¡Viva Chávez! ¡Vivan las mujeres! Y nada de comparar la cobardía con la mujer, más nunca. Ese de que le digan un hombre mamita por su cobardía. ¿Estoy de acuerdo? No, eso no es de revolucionarios. Revolucionario. Yo leo textualmente lo que la gente escribe. No hay forma de comprobar eso. Lee bien. Revelechenario. ¿Qué? Es una mezcla de bolchevique. Espero que me haya explicado, para como dice al final. Además, creo que gracias al voto masivo de la mujer ganamos. Feliz tarde, muchachos. Igualmente, mi pana Juan. Eso nos lo escriben al 0416-534-8710. 534-8710, 0416. Mira, pero aquí tenemos otra noticia. Sí. De terror. No puede ser. Horrible. Espantosa. No puede ser. Narradores. ¿Narradores? No, narradores somos nosotros. Aquí para abajo los agarro yo. Nadadores y corredores. Pasa que narran. El día del libro, los nadadores se convierten en narradores. Venezolanos competirán en Brasil. Narrando, exactamente. Un grupo de 14 atletas paralímpicos en las especialidades de natación, no narración, natación, okay, y atletismo, viajaron a Brasil para participar en el campeonato abierto Loterías Ciaxa, que se disputará el 24 al 28 de abril en Sao Paulo. ¿Adivinen qué? ¿Todo esto es culpa de quién, Rigoberto? ¿Esto es culpa de quién? Ahora es la más duro. No obstante, también por acá tenemos una noticia más, porque esto es un programa de puras malas noticias. Por acá tenemos Carpintería Socialista abrió sus puertas el 23 de enero. Caras de tabla, vayan. O sea, que con esa carpintería van a poder hacer más instrumentos musicales de esos, como cuatro tambores para como los niños. Sí. Así mismo dice por acá. En la parte alta del observatorio, Omar Medina construye muebles de cocina, closets, puertas, equipos de oficina y realiza trabajos generales en madera a precios solidarios. Cara de tablas de la derecha, pueden ir a buscar su madera. Este proyecto fue financiado Cara Table por el Consejo Federal de Gobierno y administrado por voceros del Consejo Comunal, primera calle del Mirador, integrantes de la comuna Juan 23. No lo puedo creer. Explicó que los recursos construyen y construyen y siguen construyendo el primer piso. Construirán por siempre. De confecciones donde apoyan a los trabajadores en la misión Barrio Adentro Tricolor, colocando, bueno, la fábrica socialista. ¿Qué tal? Maravilloso, maravilloso. Excelente. Muy esta bueno. noticia usted no la escuchará jamás por Globovisión. Nunca. Ni por casi ningún otro lo medio. Usted nunca oyó. ¿Sabe? Por Plomovisión. Lo que usted nunca leyó en San Internet. Mira, ¿será que cruzamos? Sí. Hay que cruzar. Pero bueno, tú sabes. Hay que hacerlo. 5:49 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden mandar su mensajito de texto al 0416-534-8710. Vamos a escuchar música, vale. En este martes de reggae y ska. Martes de reggae y ska. Y venimos con más para cruzar ese charco. No se muevan de sus asientos, de su carro, de su teléfono, de su celular, de su metro, de su taxi, de su autobús. Que ya venimos con más. Esto es Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa, arroba Contraataque 963. Su casa, no te vengas con tus líos, no te metas a la fuerza, que en el sur estamos muy tranquilos. La cosa está buena en el barrio, pero qué lástima que seas vecino. Por aquí ni te aparezcas, por aquí no tienes ni un amigo. También dicen que eres un borracho, que te crees Power Ranger, un macho, que solo hablas pura basura. Quieren más malo que el diablo. Te la pasas de fiesta en fiesta. No te vas a salir con esta. Todo el mundo anda comentando que con todo estás acabando. Te la pasas de fiesta en fiesta. No te vas a salir con esta. Todo el mundo anda comentando que con todo estás acabando. Hacen más líos. Tú ya sabes lo que pasa cuando estamos reunidos. En la fiesta que estamos armando te quedaste sin invitación. Y el que sigue tu camino le dedicamos esta canción. ¡Vaya! Continuamos aquí en este Contraataque con la Guerrilla Mediática. En la casa. 5:52 minutos de la tarde. Estamos aquí por la ciudad. Recuerden la mensajería de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710 en este martes de reggae o ska. Pero inmediatamente nos vamos a cruzar el charco, ¿vale? Así es. Vamos al otro lado del mundo. Llegó el momento. Para nada. Le pedimos disculpas de todo. Vamos al pantano. No esperes nada. Esto es una fastidio. Fiesta de locos. A la locura. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. ¿Sabes? Es el único que no está loco. El insólito mundo de la oposición. Buengue. Universal. Capriles rechaza cadena en la que fue acusado de generar violencia. Buengue. El líder de la oposición. Con sus manos blancas, Capriles Ratonsky sostuvo hoy que el gobierno se pretende seguir sembrando mentiras. Buengue. Toda vez en que el gobierno nacional lo acusó por cadena nacional de responsable de las muertes ocurridas por violencia política en el país. La ilegitimidad no te la quita nadie, le dijo a Maduro. Luego de haber pasado por la campaña. Está preocupadísimo, Miraflores, de verdad. Está, ahorita yo los noté preocupados, no sé ustedes, pero yo a Maduro lo vi preocupado, de verdad. Después de estas declaraciones, siento que está inestable. Afo, afo, afo, a muchacho papá. Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que dijo? La verdad es que no. La verdad es que no. Bueno, que él está. No presta atención, pero es que cuando dijiste mentiroso. Más un chajo puyudo, entonces uno se le. ¿Sabes? Ajá. Llamando mentiroso al presidente de la República. Ay, falta respeto, llamando enchufado a todas las personas que son. Los, por ejemplo, los niños y niñas que recibieron hoy instrumentos. Son unos enchufados. Son unos enchufados. Los 20.000 niños que recibieron instrumentos el día de hoy son enchufados. ¿Sabes qué? Okay. Iris Varela, a Capriles le dice. ¿Qué dice? Te estamos preparando. Prende la el fósforo, celda papá. Porque prende la mecha tienes que llegó la fosforita. Que pagar tus crímenes. Y sin aire acondicionado. Así misma, la ministra del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios señaló que el excandidato presidencial de la derecha incurre en el consumo de estupefacientes. ¿Qué? ¿En serio? Con drones sin drones. Tenemos palomas, Peri. Y le dice, te garantizo, Iris le dijo, la te garantizo blanca. Que en la cárcel nadie te tocará. Y no es a güey. Sí, no te emociones. Te estamos preparando la celda porque tienes que pagar tus crímenes. Expresó este martes la ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, al excandidato presidencial de la derecha, Enrique Capriles Radonsky. Culpado por desatar una oleada de violencia que provocó 10 muertes durante los días 14, 15 y 16 de abril en todo el país. No solamente eso, sino también daños a emisoras, por cierto, emisoras comunitarias fueron quemadas, 25 CDI asediados. Populares también. ¿Sabes por qué lo pasan por cadena nacional? Porque esos centros, esas emisoras no son de un bando u otro. El CDI no te pide carné. Para cuando carné político, ni mucho absoluto, menos. Absolutamente no te pide nada de eso. Entonces es un problema de todos los venezolanos y las venezolanas, ¿ves? Así es. Deberías de ser un poco más respetuoso, por lo menos en nombrar lo que ocurre en el país. Esa es la Venezuela que tú quieres. No, porque es que no representar lo nombra porque la mentira, no se quiere ser responsable. Las caras bonitas, los chocolaticos. Pero resulta que las instituciones cuentan con suficientes pruebas para condenar a los responsables de estos delitos. Eso que los movimientos sociales todavía no. Todavía están llenando también su carpeta, porque es que no solo el gobierno te va a demandar, todo el mundo te va a demandar. Bicho. Sí, no, mira, aquí dice que la cárcel te espera, Capriles Radonsky. No será la que heredamos desde 1994 hasta el 98. O sea, le dice que una mejor cárcel la espera. Vamos a ver si allí ese pensamiento fascista, que te logramos quitar ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano. Mensajería de texto ya para. ¿Tenemos una llamada? Aló. Vamos a atender la llamada. Aló. Aló. Buenas tardes, muchachos. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Raúl Barro, de la parroquia Coche. Un abrazo a toda la gente de Coche, que también hubo por ahí amenazas de asediar el CDI de Coche. Un abrazo, Raúl. Sí, por ahí hirieron a un camarada. Además le metieron un tiro al pana de Barrio TV, al camarada de Radio TV. Alba TV, perdón. Mira, rapidito. Tú te acuerdas, yo serví en la Marina. Y en la Marina... a los barcos los arreglaban técnico norteamericano. Imagínate. Y nuestros oficiales que habían hecho curso inclusive en otros países, tales como en electrónica, en mecánica, ellos se quejaban porque ellos no podían ejercer su profesión. En cambio, los norteamericanos venían, se llevaban un billete y los cañones nunca se lo iban. Y mira, ahora resulta que para la oposición, apartando el tema, no, los fascistas son los chavistas, ¿qué te parece? No, vale. Misterio en la ciencia. Y mira, ya desde el año pasado, Globovisión tiene una campaña sistemática satanizando a los médicos cubanos. Bueno, gracias, muchachos. Dale, un abrazo, Raúl. Gracias por tu llamada. Raúl. Un saludo grande a toda la gente de Coche, a la gente del festival ahí en Coche. Un abrazo grande. Lo que dice Raúl es, no, ese de que llegaron desde el 2002, ellos están desde que está la Revolución Bolivariana. 14 años vilipendiando al pueblo cubano y al pueblo y a la revolución. Tratan de meternos en la cabeza una escala de valores que no es la que comparte la mayoría. Mensajito de texto por aquí. Tenemos pana. Viva la revolución. A recoger firmas para que el drogadicto esté preso. Saludos. Pero mosca con esa recolecta de firmas. Mira que por ahí están andan engañando con las recolectas. Nada de... No firmen nada que no sea gente conocida. Dale, sí, es simple. Si no es el camarada del partido, si no es la persona que ustedes tienen tiempo viendo. Mosca. Recoge firmas ahí, chimba. Y bueno, hay que recordar que Capriles es el único. Si llega alguien culpable a su puerta, bueno, disculpe, venimos a fumigar contra el dengue. Ya ustedes saben que es mentira. Nadie que vaya a fumigar contra el dengue nos habla así. No, y que hay que recordar que Capriles es el culpable intelectual de los hechos de violencia que de manera pública y notoria. Así es. Y esas firmas no se consiguen. Manifestó. Cana para la lata. De puerta en puerta, sino en la reunión de los consejos comunales. Así correcto. Que... Aquí tenemos otros más mensajitos. Nos dicen, claro. Dios, que es mardo. Claro, buenas son sus cadenas para llamar a su gente a matar, romper y molestar al pueblo. La verdad, el país no se merece una oposición como esa, ¿vale? Debemos derrotar al fascismo. Sí hay que darle con las cadenas para ello, que así sea, nos dice el panada. Juancillo, un abrazo grande, Juan, que nos escribe por aquí al 0416-534-8710. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Coltico, pero bendito. Coltico, pero bendito. Nos tenemos que ir. ¡No queremos irnos! ¡No, no! Viene Mango. Mendoza por ahí. Este programa ya va fuera del aire. Va. Fuera del aire. Mira, son las 6 de la tarde, vale. Nos vamos. Y nos despedimos como todas las tardes, vale. Aquí no hay... Perro. En Globo Locura está la prank de la UCB. Dicho. Pegato. Sálvese quien pueda. No prenda Globo Locura, que van a estar los pranes hablando. Son las 6:01 de la tarde, nos vamos inmediatamente, como todas las tardes, diciendo que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Rigoberto. Hasta mañana. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido.